Aquí empiezan las 20 de la X. Regresamos al presente musical. A partir de este momento dejamos nuestro viaje por el tiempo ahí pendiente, porque mañana lo continuamos desde las 8 de la mañana. Mañana domingo arrancamos de nuevo con buenos clásicos hasta el mediodía. Así es que estén muy pendientes si se les quedaron por allí algunas canciones sin programar, porque las tendremos mañana. Síganlas enviando a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Ahí está hoy conectado con ustedes para entregarles, por supuesto, en este fin de semana mucha más música, que es lo que tenemos en cantidades ilimitadas para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este fin de semana? Ahí estoy conectado en nuestro WhatsApp para responderles, para interactuar con ustedes, para que me vayan contando también cómo va para ustedes este fin de semana. Así es que ahí estaremos súper pendientes de ustedes. Aquí están listas estas 20 canciones, las más importantes en el mundo, a través de los conteos más importantes en Europa y en Estados Unidos. Y por supuesto, sus peticiones musicales también son muy tenidas en cuenta, así como cada una de las votaciones que ustedes pueden comenzar a hacer desde el mismo momento en el que presentemos cada una de las canciones. Van a encontrar ustedes la opción para votar por la canción, para que descienda, para que ascienda o para que pueda salir también de nuestro conteo y le dé paso a novedades musicales. Esta semana, justamente hablando de novedades musicales, tengo que contarles que hay dos canciones que abandonan nuestro conteo. Dos canciones que se despiden de las 20 de la X y, por supuesto, le dan paso a dos novedades musicales que también estarán llegando. Las dos canciones que despedimos son, por un lado, desde Australia, de Kid Laroi, con Stay. Este australiano que tuvo un rendimiento increíble con esta canción, dominando el listado norteamericano de los éxitos y acompañándose de Justin Bieber en esta canción que abandona nuestro conteo. Y también le decimos adiós a ZK con este super éxito de temporada llamado Love Won't Eat It, que también en esta edición de nuestro conteo abandona las filas de los éxitos más destacados. No quiere decir que las vayan a dejar de escuchar. Ahí las tendrán, por supuesto, en nuestra programación, solo que salen del conteo para darle paso a dos novedades que ya les voy a presentar en un momentito. Recordemos cómo están las cinco canciones más importantes en estos momentos. Así está el top 5 de nuestro conteo hasta la edición anterior, que era la número 28. En la casilla número 5 teníamos a Charlie Puth con Light Switch. En la posición número 4 está Becky Hill con David Guetta, Remember. Casilla número 3 esta semana para Lizzo con About Them Time. En la posición número 2 teníamos a Jack Harlow con First The Class. Y liderando nuestro conteo está Harry Styles con Acid Was. Bueno, así estaba hasta la edición 28. Esta es la edición 29 para hoy, 6 de agosto del año 2022. Así que veremos qué ocurre con estas canciones. Si logran permanecer, si descienden, si ascienden. Eso también, dadas las votaciones recibidas por ustedes a través de nuestro Twitter. Ahí estamos conectados en arroba la X Cali Oficial. Por ahí los saludo también. Si son nuevos seguidores, pues también les daré el respectivo saludo de bienvenida. Si no nos siguen aún, háganlo. Síguenos en Twitter como arroba la X Cali Oficial. Y también a la gente que anda por ahí ya pendiente en nuestro WhatsApp. En un momentito también comienzo a saludarlos por ahí. También pueden registrar sus votos, las votaciones por sus canciones favoritas. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Ahí están las casillas número 20, número 19 y número 18. Pero antes les recuerdo que en un ratito tendremos a Tefa Ortiz, que está desde el Centro Comercial Chipichape, con la gente pues muy pendiente de contarnos lo que pasa en algún sitio del norte de la ciudad. Ya estamos terminando de conectar, hacer la conexión con Estefanía, que nos traerá muchas sorpresas y, por supuesto, cosas interesantísimas para contar desde Catronics Chipichape, para que estén súper pendientes. No se vayan a perder todo lo que tiene para contarnos Estefanía con respecto al maravilloso mundo de la tecnología y, bueno, cualquier cantidad de artículos increíbles, promociones, precios especiales que van a encontrar allí. Ya vendremos con Tefa en un momentito a través de la X96.5 en este fin de semana de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18, ahí se ubican. En la posición 20, Farboy DML con Perú. Son 16 semanas que lleva con nosotros en nuestro conteo. La semana anterior ocupaba la posición 17, es decir que esta semana desciende 3 casillas. Y es una de las dos canciones que más casillas desciende en este conteo. Farboy DML pierde 3 posiciones, se va a la cola de nuestro conteo con Perú en la posición número 20. Escucharemos la casilla 18, ahí está Post Malone con The Weeknd. Casilla 19, con 16 semanas en total también en nuestro conteo. La semana anterior en la posición 20 y es un pequeño repunte que tiene esta semana Post Malone con The Weeknd, juntos en Right Now. Y en la casilla 18, la primera de nuestras dos novedades musicales, ingresa a nuestro conteo esta semana este par de artistas que se reúnen nuevamente para hacer un super hit llamado Potion. Ellos son Calvin Harris y Dua Lipa. Calvin, que está estrenando su álbum, que está pero que buenísimo de principio a fin, con muchas colaboraciones y con muchas sorpresas. Llegó este fin de semana el álbum completito de Calvin Harris. Aquí estará con Dua Lipa en una canción que hace parte de ese mismo álbum y se llama Potion. Ingresa como nuestra primera novedad musical en este fin de semana. Así arrancamos con esta edición número 29 de nuestro conteo. Estas son las 20 canciones más importantes en el mundo. Número 20. Over me, yeah. Certain magic in your eyes, yeah. Girl, I love the way you

bit of sex appeal and it's a moment. Yeah. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trapped for. Fucking every bitch and I'm telling them no. I mustn't be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trapped for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need it. I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free babies with this dynasty. 15 main hoes cause I'm undecided. I'm kicking, shaking, ready. I'm serving bricks, somebody. For the bitch, catch a Charlie. Ooh. Gucci flip flops and joggers. Ooh. In the whip on a Tuesday night with the music high. And you by my side. Side. Top down and the moon is high. And the mood is right. And you by my side. Se llama Potion y es una canción que ya habíamos conocido previamente y está contenida en un álbum increíble, un álbum que se ha liberado justamente esta misma semana y que trae unas colaboraciones de lujo. Se ha lucido definitivamente Calvin Harris con esta edición de Funk Wob Bounces Volumen 2. Ya conocíamos la primera entrega de esta superproducción en la que pues nos mostró otra cantidad de colaboraciones increíbles. Y ahora regresa con artistas, bueno, como Dua Lipa, que repite porque estuvo en la primera parte también, y otros nombres importantes de la música como Normani, como Charlie Puth, como Justin Timberlake, Georgia Smith, Snoop Dogg también, Suali, Pharrell Williams y muchos otros que le dan vida a esta nueva producción discográfica. 23 artistas de los más actuales en diferentes colaboraciones, en la que pues obviamente ya habíamos conocido previamente esta Potion y también nos había dejado escuchar una que hace al lado de Justin Timberlake, que es Stay With Me, si mal no estoy, junto a Halsey y Pharrell Williams. Y creo que Tefa coincide conmigo en que es un álbum que vale la pena tener en las manos. ¿No cree que es definitivamente el álbum más cool que ha salido por esta temporada? Hola Tefa, buenos días. Me encanta. Hola Julito y oyentes, un abrazo para todos los que están conectaditos con nosotros en esta mañana. Es poco habitual acompañarlos un sábado en la mañana, pero la verdad me hace muy feliz. Y es que sí, el álbum de Calvin Harris está increíble, un álbum muy completo, lleno de muchas colaboraciones. Yo siento que Calvin Harris cuando estrena música, también como que lanza nuevas tendencias, porque él hace un tiempo pues empezó también como a traer de nuevo o de vuelta digamos que el mundo dance y el mundo un poco más de los 80s. Y mire usted que esto poco a poco también se convirtió en una gran tendencia que varios artistas empezaron a adoptar hace ya unos 4 o 5 añitos. Pero mire usted, mi querido Julito, yo me vine esta mañana aquí a Catronics en el Centro Comercial Chipichape porque yo dije, hola, necesito unos buenos audífonos y un buen dispositivo para poder escucharme con todo ese álbum de Calvin Harris. Entonces, por esa razón, usted sabe que yo soy súper amante de la tecnología. Y si hay algo que nos gusta y esperamos los que somos amantes de la tecnología, es justamente el aniversario en Catronics, porque es que es toda una fiesta de variedad. Mire, tienen muchas cosas increíbles, tienen mucha tecnología, muchos artículos que nos sirven para toda nuestra casa. Esta es toda una fiesta y aparte, ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que tienen los mejores precios. Usted aquí va a poder encontrar el televisor que usted quiere, un computador, el celular con mayor capacidad y mejor cámara, la nevera del tamaño preciso, en fin, todos los electrodomésticos y toda la tecnología que pues hacen que nuestra vida sea un poquito más sencilla e increíble, la vamos a poder encontrar aquí en Catronics, en el Centro Comercial Chipichape. Y es que además, Julio de oyentes, les cuento que hay unos descuentos increíbles. Ustedes se pueden llevar hasta la mitad de su compra. Por supuesto, esta es la fiesta de la tecnología que ustedes pueden vivir desde hoy en Catronics. Visítennos, estamos aquí en el Centro Comercial Chipichape, en el norte de la ciudad, por lo que nosotros conocemos prácticamente como la parte nueva, que ya lleva un par de añitos. Por ahí está ubicado Catronics para que venga y usted disfrute del placer de la tecnología y también para que aproveche todos los descuentos y promociones que hay en el aniversario. Pues estaremos ahí súper atentos de todo lo que nos vas a contar esta mañana, porque Tefa nos va a acompañar una muy buena parte de esta mañana en nuestro conteo, las 20 de la X, para contarnos todo lo que hay desde Catronics, un sitio increíble donde muy seguramente ustedes este fin de semana van a encontrar lo que necesitan. Bueno, y hablando de este álbum Funk Wop Bounces volumen 2, quiero que escuchen esta canción porque no sé, se ha convertido como mi favorita de las que he podido revisar hasta ahora. A ver ustedes qué tal les parece esto que hace junto a Snoop Dogg y junto a Latto. Live My Best Life, Calvin Harris. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'd like to welcome you inside. This big Snoop Dogg, Calvin Harris experience. You dig? Welcome to the place where the people have a good time. You can get yours as long as I can get mine. We like to flip, trip, dip until we get right. New city, new titties, live my best life. Next flight, where should I go next? Looking at my Rolex, think I need some more sex. Oh yes, baby brought her best friend. Say she wanna go to some place that she ain't never been. So I took a sugar, brought her back in one piece. We walking on the beach, sand in between our feet. She had the best time, yes I'm S-N-O-O-P. You can label me the OG. Can I get a flick? Yes, just a flick or two. My whole life's new, I've been trying to get with you. Now I finally found you, and I'm overwhelmed. Oh well, keep it quiet, don't tell. Tell me how you want it. Baby, I could put it down first thing in the morning. Wake you up and work you out. Living in the moment, enjoy it while it's yours. Cold-hearted, trying to solve it with these heated floors. I feel like the world is mine for the taking. I wasn't worried about what I was giving. I knew what I could make it. Oh baby, asking about my past life. But it's the best, right? Give them some of that act right and make a nigga act. Favorite part is we grown, so we could do what we want. I took the world by storm and made myself at home. Oh good, this the G-double-O-D life. Now sit back, relax, and just vibe. Come on, come on. Welcome to the place where the people have a good time. You can get yours as long as I can get mine. We like to flip, trip, dip until we get right. New city, new titties, live my best life. ¿No es una delicia esto? Live My Best Life, Snoop Dogg con Latto, y pues hace parte del más reciente álbum de Calvin Harris, Funk Wop Bounces volumen 2. Tenemos las 10 de la mañana, 26 minutos en la X96.5. Aquí estamos entregándoles los éxitos más importantes alrededor del mundo. Ustedes me cuentan qué tal les pareció esta canción. El saludito para Joa Castellanos, para Andrés Hoyos, que está desde muy temprano también con nosotros. Dice, estuvo como nostálgica, romanticona a la mañana con la programación de la primera hora en Archivos X. Ya esperaba el conteo. Bueno, aquí estamos. justamente arrancando nuestro conteo en esta nueva edición. Marisol, también buenos días para ti, un lindo día igualmente y muchas bendiciones. Gracias por estar ahí reportándose con nosotros a esta hora. Vamos a continuar entonces con tres posiciones más, avanzando en esta edición 29 de nuestro conteo para hoy sábado 6 de agosto. Vamos con las casillas. Número 17, número 16 y número 15. Viene Justin Bieber con Ghost. 20 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casilla 16 era la posición que tenía hace 8 días. Es decir, pierde una posición esta semana Justin Bieber con Ghost, que se ubica en la posición 17. Tendremos nuestro segundo nuevo ingreso esta semana, que lo marca nadie más y nadie menos que Beyoncé con Break My Soul, que ingresa a la posición 16. Y escuchamos en este grupo de tres canciones también a Lost Frequencies, que permanece una semana más estable en esta casilla, la número 15, con Where Are You Now. Casillas 16, 17, 16 y 15 suenan a continuación en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Número 17. I just

Casilla número 15 esta semana, los The Frequencies, la voz es de Callum Scott y la canción Where Are You Now. Las 10 de la mañana, 37 minutos en la X96.5. Estamos conectados con ustedes y con los hits más importantes, esos que le dan la vuelta al mundo en nuestra edición de sábado de las 20 de la X. Recuerden que hoy tienen dos conteos. El otro vendrá más tarde, después de las 6 de la tarde, cuando estemos allí pendientes de las 10 canciones más importantes del mundo dance. Conectamos con Tefa, que está desde Catronics en Chipichape. Ya se dieron la pasadita por Chipichape. Háganlo, que la mañana está súper bonita, cielito despejado. Ya pasó la lluvia. ¿Cómo le fue con la lluvia esta mañana? Llovió bastante duro, ¿no? Mire que cuando yo salí ya no estaba lloviendo, pero sí estaba haciendo pues como bastante friecito. La verdad pensé que no iba a escampar tan pronto y tampoco pensé que iba a abrirse el cielo como lo está haciendo en este momento. Y es que desde aquí, Catronics Chipichape, usted va a poder ver ese cielo azul, ese cielo hermoso que lo invita a usted a disfrutar de este aniversario. Es el aniversario de Catronics que va desde el 6 y hasta el 12 de agosto de este 2022. Para que usted pueda aprovechar todas esas promociones y para que usted pueda, por supuesto, estar siempre con la mejor tecnología. Para contarnos un poco más acerca de todas las promociones que vamos a tener desde el 6 y hasta el 12, pues tengo una invitada muy especial, es Lina. Lina, buenos días, bienvenida a la X y cuéntame qué promociones tendremos. Bueno, Estefanía, muy buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Pues como tú lo decías, estamos en nuestra gran temporada comercial de aniversario. La invitación es para todos nuestros oyentes para que vengan a aprovechar pues las grandes ofertas que tenemos en toda nuestra tienda, en todas nuestras categorías. Y puntualmente te quiero contar que el día de hoy tenemos una oferta bastante fuerte. Tenemos por la compra de cualquier producto en línea blanca, nevera, nevecón, lavadora, secadora, estufa o aire acondicionado, a partir de $799,900, te puedes llevar una olla multifuncional Kalei de 5 litros por solo $59,900. Con esta olla puedes hacer pues miles de preparaciones, cocciones, bueno, reemplazas digamos lo que es la olla a presión, puedes hacer miles de recetas en esa olla. Maravilloso, y es que esta es una de las tantas promociones que tenemos en este aniversario de Catronics, porque como les contaba, del 6 al 12 de agosto pues ellos están con una cantidad de productos en grandes descuentos. Ya vamos a venir a contarles más al respecto, pero Julito y oyentes, si ustedes de pronto también están pensando cómo poder comprar esa nevera de sus sueños, ese televisor de sus sueños, pero de pronto en este momento no tienen el dinero completo, les quiero contar una opción. Y es que aquí en Catronics, pues ustedes se van a poder encontrar con Brilla. Y es que este crédito de Brilla hace que usted pueda agrandar el tamaño de sus sueños y pueda usted tener la posibilidad de ampliar su cupo hasta en 8 millones de pesos. Solamente usted necesita presentar las dos últimas facturas del gas y su cédula. Y así de sencillo, sin estudio crediticio, sin codeudor, sin complicaciones. Y en este mes y en este aniversario de Catronics y de Alcosto, pues con Brilla ustedes pueden comprar y comenzar a pagar en su tercera factura. Este beneficio pues aplica en el periodo del 1 al 31 de agosto. Así que la invitación, Julito de oyentes, una vez más, es para que ustedes puedan comprar eso que tanto quieren, eso que tanto sueñan, porque pues con Brilla hay más cupo y hay más oportunidades. Recuerden, estamos juntos en el aniversario de Catronics, pasión por la tecno. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Son 20 éxitos, son 20 canciones, 20 artistas. Bueno, un poquito más porque hay algunos dúos dentro de nuestro conteo. Y aquí estamos con ustedes compartiendo este fin de semana, este sábado, llenándolos de más música, invitándolos a que aprovechen además pues toda esta maravilla que nos cuenta Tefa desde Catronics. Si quieren saludarla, dense la pasadita ya mismo por allí, en Chipichape, ahí se la van a encontrar. Y disfrutan y aprovechan además los precios y las promociones que tiene Catronics este fin de semana. El saludito para Carlos Perafán, que por acá llega también. Hola amigos de la X, conectado desde ya, saludos. Hoy estoy de cumple. Uy, Carlitos, happy birthday to you. Qué bueno. Felicitaciones y los mejores deseos desde aquí, desde la X96.5. Que cumplas muchos más, muchas bendiciones. Que no pares de sonreír en este día tan especial de tu cumpleaños. Y a todos los que hoy andan de cumple también, el abrazo fuerte desde nuestras 20 de la X, los que andan celebrando hoy 6 de agosto. Estamos en nuestra edición número 29 de nuestro conteo, que continúa con tres canciones más. Las posiciones 14, 13 y número 12. Vamos a escuchar a Lil Nas X, a Imagine Dragons y a Doja Cat. Lil Nas X, que permanece estable una semana más en esta posición, la número 14. Con 12 semanas en total en nuestro conteo, ahí estará con That's What I Want. Posición número 13 para Imagine Dragons. Enemy es la canción con la que los escucharemos. 21 semanas llevan con nosotros y es... A ver si no me equivoco. Ah, no, no, esta no es. Ya viene más adelante la canción más antigua. Lleva 21 semanas, pero no es la más antigua. Pierde una posición, baja del 12 a la casilla 13. Los señores de Imagine Dragons, que están anunciando ya su visita a Colombia para el mes de septiembre, si mal no estoy, estarán en la ciudad de Bogotá. Y Doja Cat cierra este grupo de tres artistas con Woman en la posición 12, perdiendo tres casillas, baja del lugar número 9. Se ubica en esta casilla número 12 con igual número de semanas con nosotros. Lleva 12 semanas también siendo parte de nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones 14, 13 y 12. Recuerden que pueden votar por sus canciones favoritas ingresando a nuestro Twitter, @laxcalioficial. Por ahí está conectado @joan-sebas18. Le deseamos un excelente día y gracias por su reporte también a esta hora. Síganos, @laxcaliOficial. Así estamos en Twitter. Número 14. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Your words up on the wall as you pray.

y dice: buenos días a la mejor emisora, y desde Guadalajara de Buga se está reportando Sebas. Un abrazo, Sebas, para ti y para toda la gente que en Buga también desde tempranito está allí conectada con nosotros, con nuestros archivos X, y a esta hora ya con el presente y los éxitos más importantes en el mundo, en nuestras 20 de la X. Abrazo, Julio, Lu, Tefa, los llevo siempre conmigo aquí con las 20. Dice Efreto: se te olvidó María. Se te olvidó María Angélica, que no me haya escuchado porque se enoja. Gracias, Efreto, por tu reporte. Aquí estamos, por supuesto que sí. Más tardecito vendrá Tefa con De la A a la X, que siempre tiene una cantidad de sorpresas para ustedes. Y Tefa les da muchísimo gusto por la tarde, ¿verdad? Haciendo el abecedario de la X desde las 2. Desde las 2 de la tarde, cada sábado en punto de las 2 de la tarde, nuestra cita es para programar algún álbum, algún artista, alguna canción cuya letra inicial pues sea la letra en la que vamos avanzando. Es decir, a esta hora no hemos empezado con el abecedario, entonces ustedes pueden empezar a programar su letra A. No sé, se me ocurre algún artista, Alicia Keys, esa es la dinámica. Si de pronto se le ocurre a usted alguna canción, no sé, usted puede programarla también a partir de este momento, y a las 2 de la tarde pues empieza también a programar. Una canción la pongo yo, la siguiente canción la ponen ustedes. Es nuestro abecedario musical, el abecedario musical más importante de Colombia, de Cali y el mundo, y usted lo tiene que escuchar en un muy buen audífono. O sea, hágame el favor, y se viene ya mismo y celebra también el aniversario de Catronics desde el 6 hasta el 12 de agosto. Mire, usted tiene prácticamente 6 días para que disfrute de todo lo que tenemos para usted aquí en Catronics, que está ubicado en el Centro Comercial Chipichape. Los estamos invitando y los estamos esperando para que ustedes visiten y pues aprovechen todas las sorpresas y descubran los increíbles descuentos, porque arrancó el aniversario de Catronics con increíbles ofertas. Y es que mire, en esta época, en donde después de la pandemia, pues todos empezamos a trabajar mucho más en nuestros computadores, conocimos lo que era el teletrabajo y aprendimos la importancia de contar con un muy buen equipo. Si usted ya le dio mucho palo a ese computador, necesita cambiarlo, pues véngase a Catronics, porque los computadores se compran aquí. Y es que si ustedes están pensando en cambiar el suyo, pues en este aniversario de Catronics usted va a poder hacerlo. Acá se va a poder encontrar con la más amplia variedad de computadores para trabajo, para estudio, para vendedores, para gamers, mejor dicho, para toda la familia. Tienen ofertas increíbles, ofertas que ustedes solamente van a encontrarse aquí en Catronics. Así que la invitación una vez más, mi querido Julio y oyentes, es para que no se pierdan este aniversario en Catronics desde el 6 hasta el 12 de agosto. Esta vez contándoles de los computadores, pero no se preocupe, porque usted acá encuentra todo para su casa, todo para su digamos que confort tecnológico, y pues para que usted pueda sentirse un poco mejor en su hogar. Mire, yo soy muy partidaria de la tecnología que podemos usar en nuestro hogar, así que más adelante les voy a estar hablando de lo que acá se conoce como línea blanca, en lo que se encuentran los nevecones, las neveras, lavadoras y demás. Así que véngase ya mismo para Catronics, que también los estamos esperando. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Pero por supuesto que sí, yo sé que ya más de uno de los que anda conectado con nosotros tempranito está por acá cerca en el sector del norte y está súper tentado a arrimar a Chipichape para ver qué es que pasa en Catronics. Vayan, que no se van a arrepentir. Vayan y saluden a Tefa, vayan y se enteran de todas las maravillas que tiene este fin de semana Catronic para ustedes. Y mientras tanto, nosotros les seguimos contando cómo avanzan los éxitos en el mundo con las canciones que suenan alrededor del planeta en las 20 de la X. Recuerden que cada canción tiene la opción de que ustedes voten por ella, haciendo que suba o baje para nuestra próxima edición. Cada una de las canciones tiene su manera de votar a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial. Así nos pueden seguir en Twitter. Y ahí se encuentran con las votaciones para cada una de ellas. Un abrazo para Daniel 9131-43174. Acaba de seguirnos en arroba la X Cali Oficial, nuestra cuenta en Twitter. Bienvenido. Otro de esos nuevos seguidores recientes en nuestra cuenta, que saludamos esta mañana de sábado en medio de nuestro conteo. Si usted no nos sigue aún, háganlo ya mismo. arroba la X Cali oficial. Vamos a continuar con las tres siguientes posiciones. Casillas 11, 10 y número 9. Ahí tendremos a Harry Styles, a Dove Cameron y a Glass Animals. En la posición número 11 estará Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, canción que cumple su tercera semana con nosotros. Está recién ingresada prácticamente a nuestro conteo. Avanza dos posiciones, estaba en el lugar 13 y llega a la posición 11 esta semana. Permanece estable en la posición 10 una semana más Dove Cameron con Boyfriend. Y Glass Animals pierde una casilla del lugar 8, baja a la posición 9, un ex número 1 de nuestro conteo con Heat Waves. Y marcando su semana número 28, esta sí es la canción más antigua que tiene el conteo en esta edición número 29. 28 semanas en total lleva Glass Animals con nosotros y con este hit, Heat Waves, en la posición 9 esta semana. Casillas 11, 10 y número 9 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 11. Such a gentleman,

Sometimes I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Animals, Gun Hit Waves, casilla número 9 esta semana en nuestro conteo. Ya son las 11, 11 de la mañana, 8 minutos, sigue el día bien, bien despejadito. Hoy va a ser un día libre de aguacero, estoy segurísimo. Por hecho, ni lo llamemos. Saludotes que nos llegan a través de WhatsApp. Este para la mona caleña más bella del planeta y viene de parte de Francisco en Popayán. Familia La X, un abrazote grande y fraternal en sintonía con las 20 de La X. Ahí le daremos el lunes tu recado, Francisco, a nuestra María. Buenos días, Team X, conectadísimo. Llega Diego Fernando también por acá a saludarnos. Saludos aquí con las 20, como siempre con la mejor de todas, La X, Cali. Abrazos, Julio, Lu, Tefa, los llevo siempre conmigo. Otro para María Angélica. El saludo también para Andrés Guerrero, que se conecta con nosotros también. Junior Tafur dice, Julito, hace mucho no me saludas, hombre. Es que si mucho no te reportas también. El abrazo para Johnny, para Mauricio Pérez, que también anda reportándose por acá. Y para Hugo, que por acá dice, como cada sábado escuchando mi conteo favorito, las 20 de la X. Un saludo para la bella Tefa, hasta Catronics. Y que Harry siga siendo el número uno, dice Hugo. Pues veremos, ustedes pueden votar por sus canciones favoritas a través de nuestro Twitter, arroba La X Cali Oficial. Más seguidores que tenemos a través de Twitter. Por acá está arroba armero 897. Bienvenido, Andrés. También César Hernández, arroba Seco Hermu. Bienvenido a Twitter, César. Víctor también, arroba Big Mabase. Bienvenido también a nuestra cuenta, arroba La X Cali Oficial. Qué cool que se conecten más y más oyentes con nosotros a través de Twitter también. Continuamos con tres posiciones más. Vamos a las casillas 8, 7 y número 6 en este momento. Casillas número 8, número 7 y número 6. Ahí se ubican The Weeknd, Latto y Becky Hill con David Guetta. A The Weeknd lo escucharemos en la casilla 8, perdiendo tres posiciones. Viene del lugar número 11. Perdón. Gana tres posiciones. Del lugar número 11 sube a la posición número 8 esta semana The Weeknd con Sacrifice. Ya pasamos por las dos canciones que más casillas descienden esta semana, que justamente son las que pierden tres. Esas eran Farboy DML con Perú, que se va a la cola del conteo, a la posición 20. Y también pierde tres posiciones Doja Cat con Woman, que bajó del lugar número 9 a la casilla 12. Por el contrario, la canción que más posiciones logra avanzar es esta, The Weeknd con Sacrifice, que sube del lugar 11 a la casilla 8 esta semana, en su tercera semana con nosotros en nuestro conteo. También escucharemos a Latto, que pierde una casilla, baja del lugar 6 a la posición 7 con Big Energy, y Becky Hill, que hace dúo con David Guetta. También pierden dos casillas, salen del top 5 y quedan aquí en la casilla número 6 esta semana. Becky Hill junto a Guetta, juntos en Remember. Aquí están los éxitos más importantes alrededor del mundo y nuestras 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X, número 8. Where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never be. Love. Love. Every time

se unieron en este 2022 y se llevaron el premio británico de la música a mejor grabación dance justamente por esta canción, Guetta. Participa en la producción de Remember y la voz es de Becky Hill. Ya tenemos las 11:20, ahí está la casilla número 6 esta semana en nuestro conteo. Fue el mismo David Guetta que en la ceremonia de los premios británicos de la música le entregó el galardón a Becky Hill, una de las voces dance más destacadas del momento. Y si quieren conocer más de la movida dance, no se vayan a perder nuestro conteo de la tarde. Ahí nos volveremos a escuchar después de las 6 con la X Top Dance y esas 10 canciones más importantes del mundo dance, esas que también le dan la vuelta al mundo, pero a los clubs y discotecas del mundo. Ahí les contaré cuáles son las 10 más importantes y les mostraré 3 novedades, 3 súper recomendados que como cada fin de semana les traigo. Si quieren consultarlos de hace 8 días pueden ingresar a laxcali.com, nuestro website. Vamos con Tefa, que sigue en Catronics. ¿Cómo está la cosa por allá? Increíble, me encanta, porque las personas ya están empezando a llegar cada vez más a disfrutar de este aniversario en Catronics. Mire, Julito, si de pronto usted nos está escuchando, como ya es habitual, en algunas otras partes de Colombia, si de pronto nos están escuchando fuera de Colombia, pues ojo, pilas a la siguiente información. Si usted está en Colombia, puede comprar en internet y pues obviamente se le va a despachar. Pero si usted está en Colombia como tal, pues le cuento que tienen envíos gratis a más de 600 municipios del país. Usted ingresa a catronics.com y ahí encuentra todos los artículos que yo le estoy hablando en esta mañana de sábado. Y es que en Catronics ustedes se pueden ganar la mitad de su compra. No sé si de pronto ustedes ya lo sabían, pero en Catronics quieren siempre premiar su lealtad. Por eso, cada vez que ustedes visiten Catronics van a tener la oportunidad de ganarse la mitad de su compra. Hay un ganador cada 25 clientes de lunes a viernes y cada 50 clientes los fines de semana. Así que la invitación, Julito y oyentes, es para que ustedes no esperen más, para que aprovechen las increíbles ofertas que solamente se ven en el aniversario de Catronics. Y lo mejor, ¿sabe qué es? Que a la hora de pagar sus productos, pues usted se puede pagar se puede ganar la mitad de su compra. Catronics es la pasión por la tecno. Y tiene muchas cosas interesantes, mire usted, si usted está buscando cambiar su televisor, pues le cuento que están todas las marcas y de todos los tamaños, desde el televisor más pequeño hasta el televisor más grande que usted se pueda imaginar. Está, por ejemplo, por nombrarles algo, un Samsung de 65 pulgadas Ultra HD en 3.099.000 pesos. Antes estaba en 3.899.000. Usted se está ahorrando cerca de 800.000 pesos con este televisor. También está uno de marca Kaley de 39 pulgadas. Antes estaba en 1.499.000, ahora está en 999.000 pesos. Hay varias ofertas, como les digo, hay televisores que tienen el 20, tienen el 29, el 25 y hasta el 34% de descuento. Así que no lo piense más. Venga, disfrute, conozca, consiéntase, si de pronto pues usted ya es de los que está empezando a pensar en regalitos para usted, para su familia, para Navidad. Mejor dicho, yo soy súper atacada con ese tema de los regalos porque me encanta aprovechar este tipo de promociones. Entonces yo más o menos desde este mes empiezo a mirar y a mirar precios y a comparar y a hacer más cosas. Y si lo veo demasiado bueno, pues lo empiezo a comprar. Haga usted lo mismo y vea cómo le va. Así que la invitación es para que usted venga y conozca y venga y aproveche este aniversario de Catronics desde el 6 hasta el 12 de agosto. Ahí está la invitación para que ustedes hagan parte también de todas estas, todos estos beneficios que tiene Catronics por estos días. Vaya, dese la pasadita por el centro comercial Chipichape, aproveche que el clima está súper cool en este sábado. De paso saludan a Tefa y aprovechan toda la locura que vive Catronics esta mañana de sábado. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. 11 en la mañana, 24 minutos, nos vamos acercando al mediodía y eso indica que nos vamos también acercando a la canción más importante de esta semana en nuestro conteo. Samuel me escribe por acá y dice saludos siempre al pie del cañón escuchándolos. Gracias, Samuel. Oscar Marino también está por acá en el gimnasio del Deport Cali, pegado con las 20 de la X. Bendiciones a Oscar Marino y todo ese combo deportivo que anda por allí. Muy juicioso, pegándole a la actividad física con la música de la X96.5. A mí nunca me ha saludado nadie, soy Andrei. ¡Hola, Andrei! Bueno, pues seguramente porque cuando te has comunicado no ha habido posibilidad que alguien haga el respectivo saludo. Lo que pasa es que somos nosotros quienes contestamos el WhatsApp y aunque nuestra programación y música está 24/7, pues nosotros no podemos estar 24/7 respondiendo el WhatsApp. Por eso a veces les pedimos paciencia para las respuestas. Pero aquí está nuestro gran saludo, Andrei. Un excelente fin de semana. Gracias por escribirnos. Gracias por estar conectado con nosotros. Y espero que te estés disfrutando nuestro conteo, que continúa con 3 posiciones más. Vamos con las casillas 5, 4 y 3, ingresando ya al top 5 de esta semana. Para eso tendremos a Harry Styles, a Charlie Puth y a Jack Harlow. Harry Styles viene ascendiendo con Late Night Talking, que también apenas ingresó hace 3 semanitas, lleva 3 semanas con nosotros, viene del lugar 7 y sube 2 posiciones esta semana. Late Night Talking, pero vean, le alcanzó para ingresar al top 5 de nuestro conteo. Charlie Puth vendrá también en este grupo. Viene del lugar 5 y sube una posición a la casilla 4 con Light Switch. Y Jack Harlow desciende del lugar número 2 y baja a la casilla 3 con First Class, otro de esos grandes hits de esta temporada. Nos vamos entonces, casilla 5, 4 y número 3. Sigan votando por sus canciones favoritas a través de nuestra cuenta @laxcaliOficial en Twitter. Está la posibilidad de que voten por sus canciones favoritas. Número 5.

Jack Harlow nos entrega esto que es First Class. Es la tercera canción más importante esta semana en nuestro conteo. Las 20 de la X, casilla número 3. Jack Harlow, que viene de la posición número 2, desciende una posición y se ubica ahí como la tercera en importancia en nuestro conteo. Nos restan solamente, bueno, una antes de conocer la canción más importante de esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Volvemos aquí, muy cerquita donde estoy yo, aquí en el centro comercial Chipichape. Ahí está ubicado Catronix, que tiene mucho para contarles este fin de semana. Yo no sé, Tefa da muchas vueltas, no sé si estará comprando cosas. No, yo sí sé que sí está comprando muchas cosas. No sé si esté por ahí, me esté escuchando. Hola, Tefa. Diría ¿Hola? Alguien por ahí muy ¿Ahí famoso, es que gastar plata me calma los nervios. Exactamente. Y sí, estoy calmando mis nervios. No estoy gastando dinero, estoy calmando mis nervios comprando celulares. No, es que miren, hay una cantidad de cosas increíbles, porque es que Catronix está de aniversario. Y como les contaba al inicio, pues nosotros los que somos fanáticos de la tecnología nos venimos siempre sagraditos a este aniversario en Catronix. Para contarnos un poco más de algunas ofertas que vamos a tener, pues está Andrés. Y es que Andrés, yo me puse a brujear por ahí, me encontré que los televisores tenían unos descuentos increíbles. Claro que sí, buenos días, ¿cómo estás? Te explico por lo menos que en televisores de la marca TCL, pagando con nuestra tarjeta al costo, tienen un descuento hasta del 35%. De igual forma, acuérdate que somos los únicos que tenemos descuento súper grande en la marca Samsung, en LG. Me encantan esos LG porque vienen con ese Magic Remote y eso es como un mouse excelente. De TCL de todos los tamaños, tenemos 50, 43, 65 pulgadas. También tenemos en nuestra marca propia, que es los televisores de la marca Cali, nos dan un muy buen descuento, hasta un 33%. Lo que es LG y Samsung manejan 20-30%. Y lo más esperado, lo que les gusta a todos, es la parte de celulares. Cabe recalcar, o les recuerdo a todos, que por al comprar los celulares con nosotros, al costo, Catronix le regala un seguro por si es un daño o accidente. Eso no lo da ninguna otra parte, lo consigue solo acá. Y tenemos promociones en lo que es la marca Oppo, Honor, Huawei, TCL, Vivo, normal como son también siempre en Samsung. Y somos exclusivos para manejar un precio que de aniversario en algunos iPhone. Lo malo es que llegan y se acaban, eso se van volando. Pero de resto tenemos todo para esperarlos aquí. Además de que todo lo que es en sonido y la marca JBL tiene unos descuentos excelentes en los parlantes inalámbricos. Muchísimas gracias, Andrés, por toda esa información. Y sí, Julito, así como usted lo acaba de escuchar, televisores, celulares, una cantidad de cosas increíbles son las que ustedes van a poder encontrarse en promoción desde el 6 y hasta el 12 de agosto. La invitación, como siempre, es para que ustedes vengan, conozcan y disfruten de todas las promociones que tiene Al Costo y Catronix con ustedes. Ya saben entonces dónde es, dónde están ubicados, qué van a encontrar, y solo resta que se den la pasada por Catronix este fin de semana y aprovechen y disfruten. Así como están disfrutando la programación a esta hora en la X96.5, nos vamos con la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo, y ya podrán ustedes ver qué pasa esta semana con nuestras canciones y nuestro número uno. Esta es la número 2 en las 20 de la X. Número 2. Say, when everything gets in the way, say. pues en esta edición número 29 de nuestro conteo, Harry Styles ha sido desbancado del primer lugar. 5 semanas duró su reinado como número 1 en nuestro conteo y este fin de semana, en esta edición 29, baja del lugar número 1, desciende una casilla y se queda con el segundo lugar de importancia en nuestro conteo, As It Was con Harry Styles. 11:42 minutos. Nos hacemos el resumen respectivo de nuestras 19 posiciones anteriores antes de ir a conocer la número 1 esta semana. Así es que en esta edición 29 de nuestro conteo para hoy, sábado 6 de agosto del año 2022, las canciones se movieron así. Perú se va a la cola del conteo en la posición 20 con Fatboy ML y Ed Sheeran. Casilla número 19 para Post Malone con One Right Now. Vamos con la casilla 18 y está Calvin Harris haciendo su nuevo ingreso junto a Dua Lipa, Potion, casilla 18. Ahí está Justin Bieber con Ghost, casilla 17. Segunda canción que ingresa como novedad esta semana es Beyoncé con Break My Soul en la casilla 16. What Are You Now, posición 15 con Lost Frequencies. That's What I Want, Lil Nas X, casilla número 14. Enemy es la canción de Imagine Dragons que escuchamos en la posición 13 esta semana. My enemy. Woman con Doja Cat, casilla número 12 esta semana. Music for a Sushi Restaurant con Harry Styles es la posición 11. Boyfriend en la casilla 10 con Dove Cameron y Glass Animals en la posición número 9 con Heat Waves. Casilla número 8 para The Weeknd con Sacrifice, que es la canción que más posiciones avanza esta semana. En total, 3 casillas sube. Big Energy con Lato se ubica en la posición 7. Perdiendo una casilla esta semana. Ahí está el sonido de Guetta con Becky Hill juntos en Remember, casilla 6. Late Night Talking, Harry Styles, posición número 5. Casilla 4 para Charlie Puth con Light Switch. En la posición número 4, número 3, primero First Class con Jack Harlow. Y en la casilla 2, As It Was con Harry Styles. Se pierde el número 1 esta semana. Así se mueven los éxitos esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Voten por sus canciones favoritas para que nos ayuden a darle vida a un nuevo conteo que estará regresando en 8 días. Ustedes entran a Twitter, arroba la X Cali Oficial, así nos siguen y ahí pueden dar clic con su canción favorita. Buscan su canción por la que quieren votar o votan por todas. Y nos indican qué quieren que ocurra con cada una de estas canciones que le dan vida a nuestro conteo. ¡Feliz sabadín! Siempre me acompañan en todo. ¡Ah, qué bueno saberlo! Un abracito para Marlene, que está conectada con nosotros a esta hora y con nuestro conteo. David Osorio también. Amigos, un abrazo. Súper la música. Quiero saludar a mi familia, que los amo demasiado. Vale, David. Ahí va el saludo para toda tu familia. ¿Dónde están? ¿Aquí en Cali? Y Germán Echeverry también dice, buenos días, estoy en modo X. Nos encanta eso también. Que nos hagan saber que están en modo X todo el fin de semana. Y bueno, Tefa, que está hoy por allí ya por Catronics con la gente del centro comercial de Chipi Chapi, nos tiene por supuesto lo mejor de la semana en un rápido resumen de lo que se ha destacado más en esta semana que está cerrando. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues así es, mi querido Julito y oyentes. Nosotros continuamos acá desde Catronics, pero acá les contamos también lo que está sucediendo en cuanto a sus artistas favoritos, que se los pueden encontrar todas estas noticias en www.laxcali.com. Por fin esta semana se conoció cómo fue liquidada la fortuna de Prince. Si ustedes quieren conocer más información, recuerden, todos los detalles en www.laxcali.com. Madonna, pues también confirmó que no va a vender su catálogo musical, por lo menos por ahora. Ella lo que quiere es llegar a varias generaciones. Lady Gaga también fue nominada de manera extemporal en los premios de la música Emmy, o bueno, de la televisión, más que de la música, son de la televisión Emmy. También Lady Gaga fue noticia esta semana por su participación en El Joker. Esta es una de las noticias que ustedes pueden encontrar a través de www.laxcali.com. Mercury World Tour es la gira de Imagine Dragons que llegará también a nuestro país. Y la ciencia, pues esta semana también reveló cuál es la canción más feliz de toda la historia. ¿Quieren conocer más? En www.laxcali.com hay más noticias. Por supuesto que sí, gracias Stefa por ese buen resumen. Y pues también es noticia ayer el nuevo remix que tiene la canción de Beyoncé, que estamos seguritos esta semana logrará obtener un avance bastante interesante dentro de los éxitos más importantes en Norteamérica. Break My Soul es el primer sencillo que escuchamos de su álbum Renaissance, el primer acto, porque sabemos que es un álbum que está dividido en tres actos, y es esta semana la posición número 6, muy seguramente con el empujón además que tiene este remix que acaba de soltar Beyoncé. Bueno, no uno, sino varios. Lo que ha hecho Beyoncé con esta canción es darnos varios remixes con colaboraciones como las de will.i.am, Terry Hunter, Honey Dijon, Nita Avions también. Y ayer liberó una colaboración increíble al lado de Madonna. Aquí está en nuestro conteo antes de ir al número uno. Esto que se llama Break My Soul, pero edición especial, el remix de las reinas, The Queen Remix, con Beyoncé y con Madonna, haciendo un homenaje bastante especial a las mujeres negras del mundo de la música que más se han destacado. Ooh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la You make me smile. I vow to love thy hatred. Janet, Tierra Whack, Missy, Diana, Grace Jones, Aretha, Anita, Grace Jones, Helen Folasha, De Adu, Jilly from Philly, I love you, boo. Don't just stand there, get into it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue. La participación de Big Freedia, ella pues nos ha sorprendido con su Fragma Soul y ha hecho ya pues varios remixes, como les contamos y como los pueden encontrar también en nuestro website laxcali.com. Un homenaje a todas esas voces negras increíbles del mundo de la música, y sabemos que siempre a favor de los derechos queer, por eso ha contado también con artistas como Big Freedia y ha nombrado varias de las casas de Vaughan también en medio de esta canción, honrando la música house y bueno, elevando un tris más toda la popularidad que ha tenido Break My Soul con este remix que usa el sampler del gran clásico de 1990, Vogue, de la reina de la música, Madonna, con quien ojalá nos sorprendiera Tefa. No sé si te suena a ti también, que posiblemente nos sorprendan con un videoclip donde puedan estar las dos juntas. ¿Te imaginas la locura? Increíble. Me encantaría, me fascinaría. No solamente, ¿sabe qué? Es que me lo imaginé ya a gran escala. Todas las artistas que nombra ahí que pudieran estar en ese video, sería la locura. Épico, icónico sería ese video. Como lo es.